Muy contento, esto ya hace 10 días el municipio, desde la Secretaría de Cultura y Deporte del municipio de Viedma, ya lo habíamos reunido. Esto se va desprendiendo de algunas instancias que, bueno, hoy me toca ser parte del Consejo Federal del Deporte Social, digamos, entonces ellos no empiezan a bajar información a los referentes de las provincias, o las provincias mandan información a sus secretarios de Deporte de Provincia, y en este caso que hoy también me toca cumplir una función como subsecretario de Deporte del municipio de Viedma, obviamente abocar y lograr que los clubes de Viedma tengan este beneficio que todavía, si bien no está instalado, si va a ser cuánto va a ser el acompañamiento económico o el tipo de acompañamiento. La verdad que es importante comenzar a inscribir a los clubes, a tener un relevamiento de los clubes. La parte institucional es parte de nuestro plan de trabajo del municipio de Viedma, se enfoca en tres pilares, lo social, lo comunitario y lo deportivo, y en lo deportivo entran los clubes, instituciones y asociaciones, así que la verdad que estamos muy contentos con este anuncio que hizo el Ministerio de Cultura y Deporte, de Turismo y Deporte, que lleva adelante el AMES, así que la verdad que pedimos a los clubes que se sumen. Es muy sencillo el trámite que hay que hacer. Mandan un correo a clubes argentino @.gob.ar, ¿sí? Ahí se inscriben, y bueno, los que no lo puedan hacer se van a comunicar a través de las redes, a través de los números que hemos dejado de la Secretaría de Cultura y Deporte, y nosotros los vamos a acompañar en hacer esos trámites. ¿Ustedes habían tenido consultas ya de los clubes aquí de nuestra ciudad? Sí, algunos clubes no tanto, porque tenemos tres, cuatro clubes grandes, digamos. Después tenemos muchas, las asociaciones, sí, hay muchas, sí, asociaciones e instituciones, digamos, que bueno, no tienen sede social, generalmente son las casas de los presidentes de los clubes, digamos, cuál es el registro que le figura, pero sí, no han comentado, porque en algunas de ellas funcionan gimnasios, que también es una problemática que se está trabajando del municipio. Así que hemos tenido algunas consultas, pero bueno, en esta oportunidad son clubes porque entendemos que tienen una estructura que mantener, tienen sueldos de empleados que mantener, pagan luz, pagan agua, pagan gas, así que la verdad que este acompañamiento, qué sé yo, algunos clubes, en el peor de los casos, 100.000 pesos no les es mucho, pero para muchos clubes seguramente va a colaborar mucho. ¿Cómo siguen trabajando ustedes en este marco de cuarentena obligatoria desde la Subsecretaría de Deportes? La verdad que muy bien, nos hemos planteado, apenas comenzó esta situación, recuerden, por allá por marzo, nosotros comenzábamos las actividades el 16 de marzo, o sea que 3 días previo al comienzo de actividades, a todas las inscripciones que ya habíamos llevado, teníamos más de 1.200 inscriptos en todas las actividades. Nos agarró y bueno, nos llevó una semana a entender qué es lo que iba a pasar. Todos pensábamos que iba a ser 15 días, como es lo que se nos anunció en una primera instancia. Cuando vimos que esto se fue relegando y se tiró a ser muy largo, se tomó la decisión desde la Secretaría, bueno, ver cómo podíamos llegar a la población a través de los sistemas que teníamos. La verdad que fue un desafío muy grande para los profesores, están acostumbrados a mirar al alumno y tratar de congeniar el movimiento y llegar de la mejor forma posible. Los profes han tomado este desafío de muy buena forma, estamos muy contentos con lo que se ha llevado adelante. Tenemos 3 sistemas de transmitir la actividad física. Una es a través de video, que han grabado algunos profes con sus actividades deportivas y se cuelgan en la red de la Secretaría. Otra es la modalidad en vivo, ¿sí? Tenemos 4 actividades en vivo que van de lunes a viernes, con actividades de gimnasia deportiva, con actividades de zumba, de yoga y de salud, ¿sí? También tenemos otra modalidad, que es aquellos profes que ya vienen trabajando hace años en sus justas vecinales. Hacen un grupo cerrado de Facebook, ¿sí? Que se comunican a Draví y la profesora da la clase en vivo una hora, pero para ese grupo de profes que ya viene, de alumnos que viene trabajando hace años. Así que la verdad que estamos muy contentos, se ha aprendido muchísima gente, esto de las redes hace que se vea a nivel nacional también. Es así que de clubes, ¿sí? De la Secretaría de la Subsecretaría de Clubes de Nación se le ha pedido al intendente Pedro Pesati y al secretario Juan Gorosito que le mostremos cómo hemos desarrollado este programa y para poder implementarlo a nivel nacional y que lo copien otros municipios. Así que la verdad que nos pone muy contento, pero vuelvo a recalcar, el desafío fue de los profesores, los tiempos, la planificación, la intensidad, así que la verdad que estamos muy contentos con esto y obviamente lo iremos perfeccionando porque como esto no se va a terminar mañana, lamentablemente para los que nos gusta estar afuera y hacer actividad, tenemos que ir buscando nueva estrategia para llegar a la gente.